quiero tanto porque tú me sabes comprender. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame como yo a ti. Yeah, yeah, yeah. Cuando desciende la noche, no olvides llamar. Porque sin tus buenas noches dormir no podré. Y si aún no duermes, corazón, espera un poco más. Y ámame, ámame, ámame, ámame, ámame siempre tú así. El día en que tú te acordaste de mí, vida cambió, mi tristeza se fue, y es que todo el amor de este mundo lo siento por ti. Y cada instante del día lo dedico a ti. Fue, yeah.